¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, ya estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros, como todos los días jueves desde las 20 horas, nuestra 170ª edición, o sea la 170, y que viene siendo la sexta de este año del señor 2020. Y hay hartas noticias, como siempre vamos a partir con las Está noticias. Está entretenido el verano con cine. Sí, fíjate, bueno, desde el lunes en Lebu, ha estado desarrollándose el 20º Festival Internacional de Cine de Lebu. Tiene mucho énfasis en los cortometrajes. Recordemos que tiene el estatus de ser de los festivales que participan en la selección o algo así de los cortometrajes para Oscar. Sí, desde hace un par de años ya. El nivel. Y estuvo estos primeros días, no sé si primeros días de la semana, bueno, hasta hoy estaba funcionando en Lebu. Pero a partir de mañana se traslada a Cañete. En Fundo Anique, cerca claro, de Calle en Pupil. El Fundo Anique. No, me parece que desde ayer estaba ahí en Cañete, en el Fundo Anique. Tiene como tres escenarios distintos. Yo aquí puse la información de lo que hay, pero si alguien va para allá tiene que empezar a buscar si es en una carpa, si en otro escenario. Pero hay señalización en la página claro, y todo. Claro. El Fundo Anique queda en el camino a Cayucupil, kilómetro 3. Y las actividades mañana empiezan a las 12:30, donde hay muestras de las competencias de videoclip, documental internacional, cortometraje ficción regional y cortometraje live action seleccionados para premios Oscar. ¿Eso solo con personitas? Claro, con actores. A las 5:30 hay una charla magistral de Laurent Crucier, que es el encargado de mercado del Festival de Cortometrajes Clermont-Ferrand de Francia, y va a ser acerca de la estrategia de distribución y comercialización para el mercado europeo, por supuesto, de películas. Y a las 8:30 habrá una muestra de cine social con conversación posterior acerca de lo que se va a mostrar. No está en el programa dicho cuáles son las películas. Y a las 21:30 se presenta la doble ganadora de ¿Por qué doble mejor se ganó película, cuatro premios? Ah, por doble mejor película, bacán, mejor película, sí. Película, ¿sí? Mejor película, mejor película total, digamos, sí. Mejor película internacional se llama sí. Ahora. Ah, ya. Sí, pues también ganó el premio Mejor Guión Original y el premio Mejor Dirección. Sí. O sea, ganó, bueno, los mejores premios, los más importantes. Los más importantes, de todas maneras. El sábado y domingo, la acción del Festival de Cine de Lebu se traslada a Concepción. El sábado, en el Teatro Regional del Biobío, hay una muestra y una exposición que es cerrada. Es para las personas que están trabajando quizás en producción. O sea, que están trabajando. Productores de cine, directores de cine, etcétera, los que andan de están visita. Están participando en el festival. Claro. Eso es una exposición que hay abierta para ellos, digamos, con productos de la zona. Pero además... va a haber talleres de Lab Cine Lebu, son talleres de guión y producción, si no me equivoco. Hay algunas masterclass, que son como 5, que no voy aquí a detallar tampoco, se puede revisar en el programa Cine Lebu, en la página cinelebu.cl. Va a haber música en vivo con Psycho. Mira. Y en el teatro de la U de Conce se va a exhibir la película Gritos en el Bosque de Jorge Holguín. Eso son abiertos a todo público. Sí. No es abierto a todo público. Eso va a ser a las 5 de la tarde y a las 7 la película Las dos Fridas de la realizadora mexicana Istar Yashin. Oye, son conversatorios. Las dos llevan conversatorio o diálogo, me gusta más decir diálogo que conversatorio, con los realizadores. O sea, en realidad no, es diálogo la cosa. Y con Istar Yashin. No me gusta la palabra tampoco, pero no, es un diálogo. Es un conversatorio, ya. Claro, claro. Y el domingo... Igual va a haber charla y taller en el Teatro Bio Bio y a las 7 de la tarde en el Teatro de la U de Conce, ahí frente a la plaza, el antiguo Teatro Concepción, se va a desarrollar la clausura con la premiación de los cortometrajes ganadores. Súper. Así que... Hay que tener invitación. Cine Lebu, claro. Bueno, hay que acercarse ahí a preguntar cómo se puede hacer para asistir, yo creo. Oye, deja este punto para después y pasemos al Proyecto Bermud. Ah, sí. Proyecto Bermud. Eso lo escuché por la radio, en la radio Bio Bio, lo escuché hace un par de días atrás. Hay una exhibición, perdón, en el Ex Cine Windsor, que ahora es la sala de arte y centro cultural Ex Cine Windsor. Me encanta el título tan original, Ex Cine Windsor. Sí, no, está bien, fíjate, porque yo la otra vez tomé unas fotos dentro. ¿Ya? Y está, si bien han emparejado el... ¿El declive? El declive que tenía, todavía está el... ¿Cómo se llama esto? El monograma. Ah, qué bonito. De Cine Windsor con las molduras originales y todo lo que es el escenario. Muy Art Nouveau kitsch casi. Es hermoso el cómo está por dentro, fíjate, porque además le han quitado algo del estuco, está el ladrillo a la vista. Ah, entonces, además se ve muy bien la arquitectura que tenía el teatro. O sea, fue un trabajo bien hecho. Muy bien hecho. Me alegro. Oye. Y hay una muestra de Proyecto Bermuten que son fotografías de los antiguos cines de Concepción. Ah, fotográfica entonces. Una muestra fotográfica que ya se estuvo el año pasado con Proyecto Bermuten. Sí. Itinerando por la lista galería. No la vi ninguna vez. Y escuchaba ahí, recordemos que el Ex Cine Windsor está siendo administrado por la Aldea Rural, sí. Que es una fundación. Dudoso, o sea, no. No, ellos han hecho un trabajo interesante, echar exposiciones, por ejemplo, de Dalí acá a Concepción, hace un par de años atrás, el año pasado. Han estado moviendo hartas cosas. Pero, bueno, la verdad que solamente a nivel de Copucha, porque no recuerdo la información, no era muy bien visto por alguna gente por su origen político, creo. Ah, siempre tenemos alguna. Bueno, pero la cuestión es que está bueno. El asunto es que a partir de marzo se va a habilitar en el segundo piso, donde está el balcón del teatro, una sala de cine. Entonces, creo, si no escuché mal, que las funciones de Proyecto Bermud se van a hacer ahí. Ahí en esta microsala que se va a implementar en el Ex Cine Windsor, que va a ser recuperar el carácter de sala de cine del Sería maravilloso, Windsor, sea de quien sea. Recordemos que pasó un tiempo como cine pornográfico, después fue un templo evangélico y después fue un hotel. Y después estuvo abandonado. Entonces, que se haya recuperado. A mí me da mucha pena pensar en el cine Regina, en el romano que están ahí todavía. Claro, ha habido también, fíjate, una exposición respecto del estallido social. Ah, sí, me contaste de eso. ¿Qué mismo lo programaste? Claro, hubo también una exposición de fotografía también de estos últimos meses, de lo que ha sido. Creo que esa se llamó Concepción, te vuelvo tus ojos. Entonces hay una cosa interesante que se está haciendo ahí como centro de arte y cultura, y es interesante que se recupere el sentido original, decíamos, de sala de cine con el proyecto Bermud. Está bien ubicado, pues, está súper bien ahí. Está en pleno centro, San Igual Martín que con Capolicán. Te bajáis de la micro y después lo tomáis al otro lado. Yo ahí vi muy buenas películas. Siempre digo las películas que vi porque era raro ver ese objeto del deseo. Vi Beso Francés ahí y vi cuando chica, bueno, vi Simplemente María y otras cosas así por el estilo. No, yo vi ahí Totalmente Salvaje, una tandeme, vi también Terciopelo Azul. Esa la vimos en el Lido. Yo la vi en el. La vi de nuevo ahí. Ah, ya. También vi Bailando con un Extraño. Ah, esa la vi contigo, porque. Ah, no, yo se la vi en un festival en el Romano, en un miércoles. Pasemos a dar un pequeño vistazo por los premios Oscar, que fueron el domingo. No, porque ya nos llega, después tenemos el auditorio que está un poquito largo. No, pensé que lo iba a dejar para cuando habláramos de la película que íbamos a comentar. Ah, bueno, también puede ser. Bueno, dale nomás. No sé, pues yo te iba a preguntar a ti qué te había parecido los premios Oscar, porque... Bueno, era como previsible, me encantó, disfruté la ceremonia, sino que porque mostraban pedazos de las películas, y como tú sabes que recién hace poco que tengo una tele grande, disfruté los pedazos de películas que estaban dando. La verdad que cada vez está más, la fotografía de las películas es cada vez más, no sé si, para mí es impresionante, pero la nitidez, la... Bueno, está lo que es el cine digital. La tecnología que se están empleando, sí. Bueno, yo pensé que iba a ganar mejor película, mejor director, 1917, sí. Y Sam Mendes. No he visto la película, pero yo la vi, es muy buena, pero mucho mejor película que haya Parásito. Ganado Parásitos, no. Mejor película internacional y mejor película. Es mucho mejor película, es una historia más, podríamos decir que 1917 siempre está vigente. porque es una película pacifista y todo eso, pero la película Parásito es completamente atingente, es rompedora, te está mostrando lo que, bueno, tú la viste primero que yo, mostrando la realidad, pero más absoluta, más cruel que estamos viviendo. Entonces tiene un significado muy grande que hayas ganado, sobre todo en Estados Unidos. Sí, oye, y se nos va acabando el tiempo. ¿Viste? Sí, era poco. Pero bueno, después vamos a volver a hablar de los Oscars cuando hablemos de las películas sí. que vimos. Vamos con el obituario. Pues la semana pasada, una vez que yo me subí a la micro de vuelta de grabar, el mismo miércoles, grabamos los miércoles, me enteré que había muerto Kirk Douglas. Sí, murió ese día a la tarde. 103 años. Películas así, Espartaco, Sed de Vivir, donde hizo de Van Gogh. Vecino y amante. La Furia, de Brian De Palma. Murió Robert Conrad. Yo me acuerdo que ese era un actor como gordito. ¿No era el de Vareta? No, no, no. ¿No era... es Vareta entonces? No, no, no. Él hacía del Papi Boyington en Los Tigres Voladores, una serie que poco vimos. Además tiene una serie donde era protagonista, yo estoy segura que sí. Y aparecía también mencionado en Érase una vez en Hollywood, en algún momento. Sí. Orson Bean, un actor de cine y televisión que era muy viejito, que murió atropellado en Los Ángeles. Oh. Él actuó en Doctora Quinn, La Mujer que Cura, en la serie. Quiere ser John Malkovich. Buena película Spike igual. Spike Jonze. Rafael Coleman, un actor bastante joven que estaba retirado como actor, pero estaba dedicado al activismo ambiental, pero que a los 11 años actuó en Nanny McPhee con Emma Thompson. Acá en Chile, Juan Panzer Álvarez. ¿El apellido de verdad? No, Panzer era la banda de él, un ícono del rock. Podría decirse que fue un pionero. 69 años, cáncer al riñón. En Estados Unidos, Lyle Mays, músico de Pat Metheny. Bueno, músico. Parte de la banda Pat Metheny, dupla compositora Metheny hasta el año 2006. Gran músico. En África, Joseph Chabalala, fundador y miembro de Ladysmith Black Mambazo, que hicieron la música Chaka Zulu y que colaboró con Paul Simon en ese hermoso disco llamado Graceland. Ah, lindo. Y también dejó este mundo Claire Bretécher, una ilustradora francesa, ¿de cuál, muy ácida. Ella, ya sé quién es. Si se quiere, podría ser como esta argentina Malena, ¿cómo se llama? No, pero es mejor que ella, también es feminista. Mucho mejor, feminista. Es tremendamente sí. ácida y muy crítica de lo que pasa en el... Sí, yo recuerdo haber visto mucho ilustración de ella en... No recuerdo en qué revista, posiblemente en la Metal Hurlant francesa o en la Rock and Folk también, por ahí, pero... Pero ella es... Y en algunas revistas españolas 80, apareció. 90 fue... Años 80, 90, sí. Y se nos acabó el tiempo. Despidamos con un tema co-compuesto por Pat Metheny y Lyle Mays para la película The Falcon and the Snowman de John Schlesinger del año 85, esa película, con Sean Penn. Sí. ¿Y cómo se llama este otro cabro? Timothy Hutton. Buena película. Que esta es la versión instrumental. ¿Qué nombre tenía esa película en castellano? En inglés se llama This Is Not America. Ay, qué buena canción. Acá está sin voz de Bowie, para que se pueda notar la composición de Mays con el teclado, que también se hizo muy característico de él. Volvemos dentro de 3 minutos y algo con más nota en 35 milímetros y los dejamos con Chris del Pat Metheny Group de la película The Falcon and the Snowman. Ya volvimos, estamos como siempre acá todos los jueves desde las 8 de la noche con Notas en 35 milímetros con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela quien habla y el José en los controles. A mí con la cosa de la ceremonia del Oscar se me despertaron todas las ganas de ver todas las películas al tiro, cosa que me suele pasar. Creo que una pura vez vi todas las películas antes. Y fue Nunca fantástico. Las he visto todas, fíjate, siempre se me No, pero alguna. Las nominadas, por lo menos, pues no todas, si no se puede. Pero vi, iba a ver American Factory, que todavía tengo ganas de verla. Pero está en Netflix, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿también está en Netflix Parásito? No. Pues, le discutí a mi hermana, me decía que sí. Recién se estrenó en Inglaterra el mismo día que se estrenó acá en Chile, por ejemplo. Pum. Y su distribución a nivel mundial ha andado un poco más lento. Le discutía a mi hermana y me insistía. Pero bueno, oye, y a raíz de eso elegí, bueno, digo, estuve a punto de ver varias, pero me fui por lo que tenía guardadito en el compu y vi una delicia de película. Me reí, me emocioné, disfruté cada guiño que pude, ¿cómo se dice?, descifrar. Las actuaciones geniales y era como comerse un bombón exquisito tras otro bombón exquisito. ¿Cómo se dice? Nutritivo, pero delicioso. Eras una vez en Hollywood. De Quentin Tarantino. No, una delicia. Tarantino en su máxima expresión, ¿eh? Sí. Aunque un poquito moderado. Yo no encuentro que estaba como para el gusto, como maní para la galería, porque a todo el mundo le va a gustar, no tiene nada, o sea, igual tiene harta sangre en su momento y todo. Pero me encanta la alternativa o universo paralelo que crea. Eso me dejó con un gustito porque la realidad es tan cruda que no. Pero eligió con pinza a su gente. No hay ni uno que... O sea, tiene un casting que es impresionante. Las canciones que eligió como banda sonora y cada momento, y cómo retrataba los momentos, los paralelos que hacía, los contrastes que hacía de historia, la verdad con la mentira o la realidad con lo que él recrea, no, es genial. Es para verla hartas veces y reírse todas las veces. Y aparece mucho personaje real. Sí. Pueden revisar en Wikipedia, por cierto. Pues creo la nueva, yo estuve viéndola. Aparece todo el listado de los personajes reales. Los guiños que hace. Ahora, claro. Yo me quedo... Me gusta mucho el Leonardo DiCaprio, me encanta porque se ve ridículo y le da lo mismo. No le importa verse guatón feo ni nada y se mata la risa. Se nota que disfrutó la película, con esos llantos tan sensibles, tan nuevo masculino. Pero el Brad Pitt se pasa. Cuando está en ácido, por ejemplo. Yo no sé por qué está como actor de reparto, si es, yo diría que es protagónico en gran parte. Quizá porque tenía menos competencia, no sé. A veces lo hacen por eso. Puede ser, ¿eh? Porque claro, es un rol coprotagónico. Ahora, a mí me gustó la película, sí, es una película, pero es como popcorn, digamos, una película... Sí, pues yo digo bombones porque no, claro. La palomita es más desechable, el bombón es más rico. Me recordó mucho, yo te decía cuando conversábamos un rato atrás, me recordó mucho Vicio Propio, Inherent Vice. Ahora que no he visto. De Paul Thomas Anderson con Joaquín Phoenix, que comentamos aquí hace unos 3 o 4 años atrás, ya ni me acuerdo, que tiene varios puntos en común. Una temporalidad similar, aunque la historia de Inherent Vice transcurre unos meses después de lo que ocurre en esta otra. Ahora la cuestión no es original en el sentido de que hay muchas películas que homenajean al cine o que muestran cine. Digamos, una idea que ha estado desde que el cine es cine. Pero la forma en que lo cuenta Tarantino tampoco quizás sea tan nueva la comedia, pero como muestra... Escenas que todos conocemos. Yo recuerdo haber leído en el diario una noticia de la masacre de Sharon Tate. O sea, como también recuerdo la muerte de Martin Luther King, que fue por el mismo tiempo. Y si seguimos ahondando, como también vi el irlandés anoche, también vi la muerte de Robert Kennedy. Recuerdo haberlos leído. Entonces, son parte del crecimiento de uno, de lo que ha visto. Uno no se siente tan ajeno a la película. Y muchas de las cosas que mostraban también las viste. Por ejemplo, cuando habla del que va después de Sergio Leone, el director de Western. Sergio Corbucci. Uno vio todas. Yo vi muchas, he visto mucho Western italiano con nuestro padre. Acuérdate que daban los sábados por la noche, o los viernes por la noche, daban Western italiano en Televisión Nacional. No sé, yo recuerdo sábados enteros viendo películas de... Por ahí por el año 79, 80. No, pero hubo un ciclo que hicieron, me acuerdo. Sí. Así como había cine de trasnoche. Ahí vi Jinete Pálido, vi varias de Clint Eastwood, recuerdo. Una escuela de Cardinales. Sí. Y igual tiene un poco de misoginia o cierto machismo en las películas, no podéis desconocerlo, pero pareciera que ahora el Tarantino está como más amable y se ríe de su misoginia o lo hace más caricaturesco. Entonces es más liviana la película, no es, por ejemplo, Kill Bill, que la violencia que tiene, ahora Los Perros de la Calle y Pulp Fiction, que también tú te reís caleta, son... La violencia es mucho más fuerte que es en mucho, esta. Sí, esta es una película, yo diría, fíjate que, claro, en términos de violencia es más liviana, en otro aspecto... O sea, en mostrarla, porque... En otro aspecto un poco más reflexiva. Sí, la madurez, la vejez, la humildad. Claro, tiene un lindo homenaje al cine, sí. Y al... Bueno, Tarantino es un erudito en B-movies, enciclopédico, y en televisión y en cine basura... Y siempre lo utiliza para su propio beneficio. Pero también sabe mucho de cine más de alta cultura, podríamos decir. El tipo es un gallo culto que ha visto de todo, sí. Y que sabe y sabe mostrarlo, sabe homenajearlo, sabe reírse incluso. O sea, domina eso. Y al poder dominarlo, puede mostrar como quiera lo que quiere. Yo recuerdo que cuando Tarantino apareció en el... En el cielo universo... con Perros de la Calle, leí una entrevista en alguna revista, Interview, creo que era la revista de Warhol, no la Interview española. Sí. Y ahí, claro, le hacen un perfil y él se había formado... Era asistente, atendía en un club de... Trabajando en un videoclub, sí. Y ahí vio todas las películas posibles. O sea, llegó a trabajar porque ya había visto películas, claro, había visto series, llegó porque le gustaba la pega. El cine italiano, porque eso es lo que más le gustaba, el cine más ve, po. Más ve, claro. Y acá lo homenajea de lo lindo... pero además es un propio homenaje a cómo se hacen las películas. Hay planos que vemos cuando se está filmando un piloto de una serie del oeste, en donde el personaje DiCaprio va a ser el villano, y después esos planos los replica en una escena importante de la película que transcurre en el rancho. Donde se filmaba antiguamente películas del oeste. Y cuando muestra los decorados grandes, ¿no? Realmente es una delicia. Bueno, y El Crimen de la Sharon Tate, que también tiene harto de mito, y aparentemente nunca se supo por qué mataron a los Tate. Pero no hagas spoilers. No voy a hacer spoilers, porque uno sabe que el año 69 mataron a Sharon Tate con su amigo. Lo sabemos nosotros, que tenemos más de 50. Nosotros, la gente no tenía que Sharon Tate. Pero lo que yo quiero decir, que quería agarrarme de esto para hablar de Truman Capote, siempre trato de agarrarme para hablar de Truman Capote. Que el verdadero motivo del asesinato de Sharon Tate nunca se supo, pero era por distraer la atención, que no fuera sospechoso, un amigo de Charles Manson, el Robert Beausoleil, que había cometido un crimen muy parecido. Entonces dijeron, sí, matamos a gente tal como mataron al que mató el Robert, van a pensar que él no fue, lo van a liberar. Ese fue el motivo, o sea, un motivo completamente estúpido, porque la gente que estaba ahí estaba en la gente enferma de tonto también, po. Con todo respeto, esa secta era de gente con cero. O sea, la secta de Manson, hay una parte que es muy buena, que dice un personaje de la secta de Manson, así, hay que matarlo a ellos porque nos enseñaron a matar. Sí, en el fondo es lo peor, claro. La tele, por ellos son... Ellos no se iban a matar, ellos se iban a entontecer, ¿no? Claro. Igual las chicas que actúan de la secta son muy buenas actrices. Oye, aplausos para Lorenza Itzo, la actriz chilena que hace de la italiana. La esposa italiana del protagonista. Actúa muy bien. Sí, sí. A mí sí la me Ana gustó. Yo siempre te decía me que película. No me gusta mucho Tarantino. No, me encantó. La verdad es que me entretengo cuando veo sus películas. Sí. Lo que pasa es que no lo encuentro tan potente. Pero, no, pero esta es distinta. O sea, no sí. Sé si distinta, pero esta merece estar donde estar en nuestro nominado al Oscar, aunque el Oscar tampoco sea una gran referencia. Pero ¿por qué? Porque quieren en la memoria de la gente. Va a ser un clásico. Es como ver, esas películas donde mostraban al gran Ziegfeld, ¿cómo se llaman? Salían todas las niñas, las coristas y todas. Que eran películas, no tan buenas películas, pero te dan un testimonio de lo que se hacía. Sí, un testimonio de época. Pero acá, claro, hay una cosa que es más posmoderna porque es un testimonio de época, de una época, digamos. Pero una mirada... Desde ahora hacia atrás. Y no sería igual si hubiera sido la misma época. Con cierta también mistificación. Y cierta fantasía. No, es buena la película. Es como para verla en un verano, con su algo para refrescarse el alma y el espíritu. Sí, que... Bueno. Y escuchar la buena música que trae también. Yo quiero que me pases después la banda sonora. Sí, sí, está. Ahí... Ay, cuando aparecen las chicas Elliot, las chicas de Mamá de San Papa, sí. Digamos. Sí, la Cass Elliot y la Michelle Phillips. Y se ven tan jóvenes. En esa fiesta también es la fiesta en la mansión Playboy y aparece Steve McQueen. Idéntico. Con un actor inglés que no recuerdo cómo se llama y fíjate que no tengo aquí a la mano la ficha de la película. ¿Tú crees que la gente joven no la pueda disfrutar tanto sí, como yo nosotros? Creo, o sea, van a disfrutar la película en sí. Pero de otra manera. Pero no sé si con el... ¿Con la pasión que uno le pone? Con el conocimiento que uno tiene de los personajes. De personajes que aparecen, ¿cachai? Sí, va a ser como a los cabros que yo cuando converso con mis alumnos en la universidad, por ejemplo, que les gusta el cine, les gusta Tarantino, les gusta esto, Inglourious Basterds, ¿cómo se llama? Bastardo sin Gloria. Les gusta también... Yo vi Django. Django sin cadena. A mí no me gustan mucho esas películas. He visto fragmentos, ni siquiera la he visto entera. No, yo he visto Por la calle que vi entera. Los ocho más odiados, que me entretuvo mucho. Pero la Pulp Fiction... Pulp Fiction me gustó, pero me gustó más Los perros de la calle. Siempre me gustó más Los perros de la calle, fíjate. Y esta otra. Y Jackie Brown también. Y llegamos al final del bloque. Pero es genial ver al... ¿Cómo se llama? Lee. Al Bruce Lee. Qué buena escena. Sí, para reírse. Bueno, ya. Yo elegí la versión de José Feliciano porque tiene un poco como de nostalgia, un poco como de... También como de cariño y de tristeza. Pero también porque reivindicar un poco a los latinos en Los Ángeles, porque esa aprecia mucho más que realmente Los Ángeles es latino. Es distinto a Nueva York, distinto. Claro, claro, es mexicano, principalmente sí. Es mexicano. Bueno, ahí está José Feliciano, que es puertorriqueño, con California Dreaming, y que es una interpretación además muy, muy buena. La mejor versión. Feliciano es muy bueno, yo me acuerdo cuando lo vimos en el Festival de Viña. Yo bajé hace tiempo todos sus discos de pura nostálgica, hasta los navideños. Ya, volvemos dentro de unos 4 minutos con más notas de 5 milímetros y otras películas a comentar. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk. So, oh, California dreaming on such a winter's day. Porque yo me siento también. también. Y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien. En California, mira, no seas tan mala, nena, no me trates así. Que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Ya estamos de vuelta. Escuchábamos California Dreaming de los Mamas and Papas, pero la versión de José Feliciano. Eso también es el que aparece en la película, po. Y se escucha un par de versos de la canción y es él que está cantando. Sí, la versión de la que aparece, sí, cuando van en el auto. Sí. Oye, sí. Yo también quería hablar un poquito de lo otro que vi anoche, que era, bueno, tú la viste, la comentaste mucho mejor que yo, por supuesto, que el Irlandés, que es otra delicia. De Scorsese. Maravilloso. Ya también hay que verla, hay que verla, hay que verla. Sí, sí. La verdad es que la competencia en los premios Oscar estaba... Había buenas películas, pero hay varias que quedaron fuera. Yo, sí, por pero ejemplo, sí, es inevitable. De las que he visto en las últimas semanas, Retrato de una mujer en llamas es una película que tendría que merece ser conocida y vista. Verla. Una hermosa película francesa. Olvidé en este momento el nombre de la directora. Un cine, además, muy femenino y feminista. Y la otra es la de los hermanos Safdie, que comentamos la semana pasada, Uncut Gems, que está en Netflix. Y pero que uno tiene sabe una, que Oscar tiene tantas limitaciones. Tiene una tremenda actuación de Adam Sandler, que merecía haber estado también quizá nominado a Mejor Actor. Oye, ¿y el perro de Brad Pitt? Yo creo que también actúa súper bien. La perrita. La perrita, se me olvidó cómo se llama la perrita. Brando. No, Brandy. Sí, hay... Hay películas que quedan así como fuera y yo espero que haya gente que las busque, las vea. Es que hay que saber que el Oscar no es la única referencia. No, es no, una referencia porque nos ponen el, digamos, en el tapete y todos hablan del Oscar. Por eso es bueno. Es como una muestra para quien quiera tener, estar más o menos actualizado, pero sí, no. O sea, tiene la gracia además que los premios son hechos por gente que hace películas. Yo creo, fíjate que eso rescató el Oscar. Y disfrútala. Se nota que lo que están viendo la película. Que viendo, claro, porque la academia está formada por directores, actores, productores, trabajo, toda la gente que trabaja en el mundo del cine. No es un festival donde crítico, hay un jurado de críticos y también de realizadores, pero tiene otro sentido. Claro. Ahora la gracia es que por lo menos lo que uno ve en la tele, lo que ellos están pasando realmente bien, y el que está enojado está amurrado porque el Scorsese no se veía tan contento en toda la... No, pero estaba, se notaba por ejemplo cuando Bong Joon-ho hace su discurso y lo menciona, se sintió emocionado de verdad. Claro, y la verdad es que cuando menciona a todos los directores que están, cuando él gana el premio a Mejor Dirección, recordemos que estaba Bong Joon-ho, Sam Mendes, Waititi, Taika Waititi, no me acuerdo si estaba ahí, no. Si estaba, se recibió premio, pero sí, pero no estaba Mejor Director, po. Ah, no, pues, pero no, está el director... Estaba Todd Phillips por sí. Joker, y no recuerdo quién más, pero la verdad es que fuera, aparte de Todd Phillips, todos los otros eran muy, muy buenos directores. Todd Phillips tiene una carrera más nueva, más ligada a la comedia. Y nuevo. Y Joker es su primera película seria, podríamos decir. Y una película, además, Joker que tiene crece por la actuación del Joaquín Phoenix. Yo creo que es la razón. Claro. Ahora, yo fíjate que vi el fin de semana una película que quería ver, de un director que me gusta mucho y que no estuvo ni en ninguna parte nominado. Que es la película Una vida oculta, que se estrena hoy. Que tiene, en la fotografía que vi yo, es por lo menos... De Terrence Malick. Que nos gusta mucho, desde los 80. Yo, la primera película que vi de Terrence Malick, creo que fue Badlands, que es su primera película. Sí, Las tierras malas o tierras bajas, no recuerdo cómo fue que se llamó en castellano. ¿Cuál es que trabaja Richard Gere con Tom Shepard, Días de Gloria? Días de Gloria o Días de Cielo en inglés. Sí. Days of Heaven. Qué linda. Con una hermosa fotografía de Néstor Almendros. Sí. Cubano Néstor Almendros, ¿cierto? Sí, sí. Cubano exiliado, así de. Gusanito. Claro, es un tremendo director de fotografía. ¿Quién era la chica que actuaba ahí? Amy Irving, si no me equivoco. No, estoy segura, no podría ser que Amy Irving. Bueno, pero estamos hablando de esta otra que se llama Una vida oculta, A Hidden Life, que es la historia de un campesino austriaco alemán, ahora me entró la duda, fíjate, llamado, claro, es austriaco, Franz Jägerstätter, que durante la Segunda Guerra Mundial, durante la dominación nazi a Austria, él se niega a enrolarse para ir a la guerra y a jurar fidelidad a Hitler. Él era un hombre muy católico, un hombre muy sencillo, y claro, va a terminar en la prisión. ¿Es ficticio? No, es un caso real. De hecho, el año 2007 por ahí fue canonizado por Benedicto XVI. ¿Ah, sí? Este personaje. ¿Es un santo? No es un santo todavía. Es un beato. Entonces no fue canonizado. No. Beatificado entonces, sí. Claro. Pero él es un mártir de la Iglesia Católica. Muchos dicen que lo hizo Benedicto XVI para limpiar un poco la imagen de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, claro, el conflicto que tiene este personaje que lleva una feliz vida con su mujer y sus hijas, viviendo cerca de su madre, vive también con ellos la hermana de su mujer. Él lleva una vida súper tranquila en una pequeña aldea, una aldea rural. Se enrola primero y pasa un tiempo en el ejército, pero es una preparación previa a la guerra y ahí empiezan a tener conflicto. Sí, pues si era cristiano, era pacifista. Claro, y cuando le toca enrolarse forzosamente para ir a la guerra es cuando él se niega. Y eso significa, decíamos, la cárcel y también significa el repudio de la aldea, que ya está también conquistada por el nacionalsocialismo. Contaminado. Y el hitlerismo significa el repudio para su mujer. Ahora, es una película de Terrence Malick, por lo tanto, tiene la forma de narración es una narración, podríamos decir, oblicua. Sí, como de reojo. Aunque es bastante más directa y lineal que en otras películas de él. Pero a mí me gusta cómo cuenta la historia, porque tú vas viéndola así como que no tienes toda la información, pero vas apreciándola de a poquito, porque es tan inmenso lo que cuenta, que quizás verlo todo de frente como que no soportaría. Y claro, porque además, como toda película de Malick, está llena de reflexiones filosóficas, que ya sea en diálogos internos, en este caso, en el último tercio de la película, son las cartas que envía Franz a su mujer desde la prisión. Lo llevan a otra ciudad, a la prisión, a Berlín creo que lo llevan, y en las cartas van todas sus disquisiciones filosóficas también. Muestra también claramente la obsecuencia de la Iglesia respecto al régimen nazi, la tibieza, porque incluso le aconseja, él antes de declararse en rebeldía, le consulta al párroco respecto a su decisión, y el párroco le dice que en realidad no conviene que haga eso que él piensa hacer. Chuta. Que pone en peligro a todo el mundo con lo que va a hacer. ¿Cero consecuencias? Claro. Después, cuando él le dice, bueno, pero tengo que jurar fidelidad a Hitler, que él está matando gente. Bueno, sí, pero uno dice eso en las palabras, pero las acciones no tiene por qué hacerlo. Mentiroso. Así como el abogado también le dice que puede firmar una declaración de apoyo de retractarse de su rebeldía y lo puede enviar, quizá trabaja en un hospital, no tiene para qué matar a alguien. Total, el papel aguanta de todo. Y así. Y esos son los conflictos que él va sufriendo. Hay un par de actuaciones que son personajes secundarios pero que son las últimas actuaciones de dos actores reconocidos. ¿Sí? Uno es Mikael Nyqvist, ¿ya? Un actor sueco, y el otro es Bruno Ganz. Ah, ¿son sus últimas actuaciones? Claro, me parece que es la última actuación de Ganz. Si no es la última, es la penúltima. Y Bruno Ganz hace el rol de un... alemán. De un nazi, claro. Que tiene un diálogo que es muy potente con él, con el personaje, con el Franz Jägerstätter. Mikael Nyqvist hace un rol... también un rol secundario bastante, bastante pequeño. Y murió el 2017. Él murió también... poco después de terminar la película. Tenía 56 años cuando murió. ¿Cómo se llama el otro que actúa con Bruno Ganz en el deseo? Uy, se me olvidó, fíjate. Uy, estoy con... me acuerdo del nombre del ángel, pero no de el nombre del actor. Pero lo podemos buscar. Estoy ya que entraste en la... me dejaste con la duda. Sí, es que estoy hace rato y no tengo internet. Claro. En fin, la película es una película que siempre ver las películas de Malik. Malik vale la pena. Malik ha creado escuela con su forma de hacer película. ¿Cómo se llama esa? Quizás la película con mayor peso de Malik sea la de David Lowery, Una historia de fantasmas. Está, no la he visto esa. Un cuento fantasma, la con Casey Affleck cubierto por sana. Pero no es de él, por lo que dice. Tipo, no, pero digamos, sí, es la película con mayor influencia de Malik, sí, que uno puede ver. La forma de contar la historia, sí. En sí. Otros directores. Hay que ir a verla, es bueno verla en el cine. Está, tiene mucha cámara en mano. Mucha cámara en mano. Y esas praderas y el viento. Claro, y uso el gran angular. Tanto que llega a deformar a veces... a los personajes, a los rincones, y magnifica mucho el tamaño del protagonista, que lo hace August Diehl, el actor alemán que también hace el joven Marx, en el joven Marx, esta película que comentamos unos años atrás. Se nos acabó el tiempo, y es Otto Sander el actor que acompaña a Bruno Ganz en La Edad del Deseo. Y bueno, se nos va el tiempo y vamos a dejar una canción que no aparece en la película, pero que tiene mucho que ver, porque se llama... pide lo mismo que hace este Franz Jägerstätter, que es no aceptar el llamado a la conscripción. La canción se llama The Call Up y es de los Clash, del disco Sandinista. Grande de ti depende no aceptar el llamado, dice The Clash. ¿Y qué fue lo que hizo Franz Jägerstätter? Volvemos dentro de unos 5 minutos con más nota en 35 milímetros. Y ya estamos, pues, en nuestra sección final. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves. Hablando de películas, comentábamos hace un rato atrás Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Y luego comentamos Una vida oculta, de Terrence Malick, que se estrena precisamente hoy. Y fíjate que no alcancé a comentar, pero estoy viendo la segunda temporada de la serie inglesa Britannia. Tengo tantas series que ver que no me da. Es que esa de Sky me parece que está por Amazon. Yo quiero ver la de Mandalorian, quiero ver la manda de Vaso. Oye, hoy día no sé dónde fue que leí. Ah, una amiga me recomendó unos podcasts de unos cabros que hacen comentarios de cine. No recuerdo cómo se llaman, pero tenían ellos, recomendaban Leftovers. Oh, es una serie muy buena, 3 temporadas. Sí. Sí. Y fíjate que yo empecé a ver, pero vi el primer capítulo, de Locke and Key, la adaptación del cómic de Joe Hill, sí, que es el hijo de Stephen King, sí, con el dibujante chileno Gabriel Rodríguez. Y la serie se ve harto buena, fíjate. Sí, dice que es buenísima. Sí, sí. ¿Y cuál hay otra que está basada también? ¿No es la que habla de los cuentos de Stephen King? Esa es otra serie que no recuerdo cómo se llama, que está adaptando diversos cuentos, sí, en esta ciudad. También se ve buena. Que no recuerdo cómo se llama, sí, esta ciudad ficticia. De Stephen King. Sí, que está ahí en el estado de Maine. Es como la mitología también de Lovecraft, ¿no? Que la semana pasada, hace un par de semanas, comentamos El color que cayó del cielo, donde también transcurre ahí en la zona esta que nunca, en Providence. Nunca han hecho películas películas se han hecho, pero una serie bonita sería de la novela de juventud de Bradbury. No que él la escribió cuando joven, sino que cuando cuenta su infancia, su pasado. Ah, como la de las zapatillas. ¿Cómo? No es que ese, cómo se llamaba ese libro, cuento, ese libro se llama, ¿no? Un cuento. Es parte del libro El vino del estío. El vino del estío. O El dándole un wine, que es parte de, que después tiene segunda parte, que es la que ando buscando. Me la pegó la Marcela Riquelme, la segunda parte. Se llama El vino, el verano de la Dios, y está en Greentown. Se llama El pueblo. Ya. Entonces serán así como hicieron de Stephen King, pero que hicieron uno de Greentown. Sería maravilloso. Oh, Bradbury es uno de mis actores favoritos de todas maneras. Bueno, vámonos con la cartelera para la semana, porque hay algunas actividades, sí, que no estaban antes. Primero, continúa el bloque audiovisual en Casa de Salud. Todo lo de miércoles a sábado, a partir de las 10:30 o 10 de la noche, no me acuerdo bien ahí, porque va variando, de repente lo cambian la hora, pero digamos que a partir de las 10 en unidad de geriatría se están mostrando registros audiovisuales casi con un carácter entre periodístico y testimonial, de acá de la ciudad de Concepción, y también vienen a veces los realizadores o quienes hacen estos registros a conversar con el público. También hay un ciclo que comenzó, ¿cuándo estábamos? A 11, el martes, que se llama Cine La Fresca. Qué buena. En el anfiteatro del Parque Laguna Redonda, y que están mostrando películas desde las 8 de la noche para adelante. Es un encuentro gratuito organizado por la Municipalidad de Concepción con apoyo de la Embajada de España. Y bueno, ya no alcanzamos a la programación de hoy, pero mañana se presenta una película de Gael García Bernal como director, que se llama Chicuarotes, una película del año 2019, que es la historia de dos amigos que trabajan como payasos en la locomoción colectiva, y como les va mal deciden asaltar los pasajeros en uno de los viajes, y luego comienza una carrera delictual de baja monta. Realización de Gael García Bernal. No recuerdo quién actúa, pero eso va a estar mañana a partir de las 8 de la noche, así que pueden ir, es gratis. Y el sábado, a la misma hora, se presenta Araña, de Andrés Wood. Esta historia basada también en Patria Libertad. En Patria, claro, en unos ex miembros de Patria Libertad. Bueno, que se encuentran después de unos 40 años. Pacto de Fuga ha tenido buena crítica también. Sí, ¿eh? Quiero verla, pero leí una crítica terrible en el Mercurio. ¿Quién le hacía el escaño a Cavallo? Sí. No, cuál de los dos, que siempre los confundo, Martínez y Cavallo. Martínez es más liviano para escribir que Cavallo. Cavallo, sí, le pone mucho más gravedad. Pero uno es más fascista que el otro. No sé si sean fascistas en realidad, fíjate, yo diría que no. Pero yo diría que no. Yo creo que tienen... Hablaba peste, dice que la dirección era pésima, que la actuación era mala. Cavallo tiene una mirada del cine muy, muy académica y muy a la antigua. Es de la formación previa a nuestra generación como críticos de cine. Sí. Es una mirada más grave del cine. El Antonio Martínez tiene una mirada un poquito más liviana, más, y eso que Cavallo es mucho más joven. No tiene nada que ver la edad física. Cavallo empezó a escribir a los 27 años, ya era director de la revista Hoy, ahora tiene 60 y algo. Martínez le lleva como 5 años. Yo casi la misma generación, coetáneos. Claro. Bueno, después de eso viene el lunes en el Teatro La UDEC. Sí, sí, el lunes cinematográfico de temporada de verano. La película es... Transit. Transit, o En Tránsito. Yo la había visto siempre como En Tránsito, esta película, cuando vi algunas críticas en prensa española, del director alemán Christian Petzold. Actúan Franz Rogowski y Paula Beer. Es la tercera parte de una trilogía, iniciada con las películas Bárbara y después continuó otra, se llama Phoenix, y que abordan historias de amor en sistemas opresores. Bárbara es la historia de amor de una mujer en la República Democrática Alemana, en la época de mayor... La era comunista más fuerte. Claro, de mayor represión en la época comunista. Había, me acuerdo, que el otro día leía que había un espía, no un espía, un delator podría ser... Un sapo. Un sapo por cada 60 habitantes. Chuta. ¿Cuánto había aquí? Eso que se ve en la vida de los otros. No, era una cantidad impresionante. No llegó, sea, al nivel... En cada colegio habría por lo menos 10. No llegó al nivel de sapos que había en Chile en la dictadura. O sea, no, el nivel de sapos en Chile en la dictadura no llegó al nivel que había en Alemania Oriental. No, pues, había menos plata. La vida de los otros, una película que da cuenta de eso y es muy buena. La otra es una que... ¿Qué era los otros? ¿Del mismo de Blanc, Blair Rouge? No. ¿Volker Algen? No, ese no recuerdo quién es el director ahora, me sacaste el tema. La otra película es Phoenix, que es una historia de amor en la nacionalsocialismo, en la Alemania nazi, y esta es En Tránsito, está en la Francia ocupada por los nazis y el deseo de escapar, me parece que a México, del protagonista. Y ahí él conoce a una mujer y está atrapado entre el amor y las ganas de escapar. Así esto la vida es más, el día lunes 17... En el teatro de la UDEC 11, frente a la plaza, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. No está el precio de las entradas, pero ya sabemos que para estudiantes y tercera edad es más barato. Y eso es lo que hay fuera de los estrenos. Los estrenos en las multisalas están más o menos... Y vamos a ver al tiro cuáles son las películas. Wow, se me fue la... Bueno, tenemos Una vida oculta de Terrence Malick. Sí, que comentábamos un rato atrás, con August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenertz, entre otros. Ya dijimos que estaba Bruno Ganz, Michael Nykvist también. La historia de este campesino chaco católico que se opuso a la anexión por la Alemania nazi de Austria, también a servir en el ejército. Después tenemos la chilena. Hay una película chilena, Mujeres Arriba, de Andrés Federsen. Yo vi la ¿cómo se llama? ¿El tráiler? El tráiler. Era divertido, pero así, no sé, yo no quiero ir a verla. ¿A qué tienes un...? A mí tampoco me tinca mucho. Andrés Federsen es guionista, productor ejecutivo de Laf Producciones. Ellos se han hecho famosos... con unos videos muy cortitos humorísticos que se han hecho virales, que transmiten por YouTube. ¿Esto tiene que ver algo con con Nicolás López o no? No sé, fíjate, actúa siempre Loreto Bernal, si no me equivoco. Ella también escribe. En la película, además actúan la Natalia Valdebenito, Alison Mandel, Diego Casanueva, Matías Asler. Es una comedia de mujeres que no están satisfechas con su vida sexual y buscan una vida un poco más entretenida y fogosa, dice la... No, hay una parte muy divertida. ¿Cómo se llama esto? El comunicado de prensa. Yo creo que al hombre no le va a gustar mucho porque se ríe demasiado de algunos temas masculinos. Una soltera liberada, una mamá salvaje y una nueva perfeccionista son las protagonistas. No lo sé. También se estrena una película coreana. Yo creo que después de Parásitos, ganadora de doble mejor película en el Oscar, vamos a tener una afluencia de cine coreano más o menos grande. Y esta se llama Ciudad Maldita, que son tres cortos de horror que se presentaron en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en España y luego recorrieron otros festivales. Bueno, eso es lo que decía la reseña. Son el 12º o 12º diácono de Jang Jae-hyun, títere de Cheo Seung-yeon y molde de Park Chung-kyu. ¿Park Chung-kyu es como el más conocido? No, yo creo que te confundís con con el otro, Chang-woo Park, que dirigió Old Boy y la Sirvienta. También se estrena Nueva York sin salida, que en inglés se llama 21 Puentes, de Brian Kirk, que dirigió algunos capítulos de los Tudor, de Dexter y de Juego de Tronos. Este Brian Kirk, que es un director irlandés. Actúa Chadwick Boseman, el protagonista de Pantera Negra, Sienna Miller, y entre otros actores. Bueno, también está J.K. Simmons y Taylor Kitsch. Que es la historia de un policía cuyo padre era un policía respetado y que fue asesinado, y al hijo, que también es policía, le corresponde ahora esclarecer el asesinato de 8 colegas. Colegas, claro, en un Manhattan que está completamente aislado. Pues se llama 21 Puentes, pero los 21 puentes que lo comunican están cerrados. Por tanto, nadie puede entrar ni salir de la isla. Debe ser así como Escape de Nueva York de John Carpenter con Kurt Russell. También se estrenó una película que fue algo polémica por su tráiler, porque era muy malo, era muy mal hecho el personaje comparado al original, que es Sonic la película. Sonic es un personaje de los juegos Sega, y acá está recreado computacionalmente en 3D. Dirige Jeff Fowler, que fue animador de Donde viven los monstruos, entre otras películas. Actúa James Marsden, Jim Carrey, Taika Stumper. Y está basada en este ser que es una especie de puercoespín. Oye, ¿y Jim Carrey era las voces, una voz? Jim Carrey no, actúa él. La película es mezcladita con live action y el personaje del puercoespín que es animación. Estamos pasados del tiempo, me dice el José. Y cerramos con la última película, que es La posesión de Mercy Black, de Owen Egerton, que dirigió una película sangrienta que se llama Bloodfest, Festín de Sangre. Y Janine Garofalo actúa, me encanta ella. Actúa Janine Garofalo, sí, Daniel Pineda, Austin Amelio. Austin Amelio actúa también en The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Una película de terror. Tenemos dos de terror para esta semana, está buena. Ya, ¿y la canción que elegiste para la última? Para la última es Blitzkrieg Bop, de los Ramones. Me encantan los Ramones. Que es de la película Sonic, la película Sonic the Hedgehog. Sonic el puercoespín, o el erizo, en realidad el erizo, de la banda sonora de la película. Sonic. Y eso ha sido nuestro programa de hoy, me enredé al final. No importa. Volvemos el próximo jueves con más películas y más comentarios, etc. Hasta pronto. But then